Porque viene el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar. Es que nosotros nos venimos contra eso. Encarcelando, golpeando, violando. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balancear.